Calle 100, que voy yo. Está saliendo el conjunto de Estudiantes de La Plata. La pelota la tiene Núñez. Núñez que va jugando atrás para Fernando Muslera. Muslera que deja la pelota para González. González que va tirando la pelota para Piovi. Piovi para C3. C3 para Piovi. Domina Piovi. Ya tira por el medio. Va para Medina. Medina con ella. Hable por aquel sector para Tobio. La metió en el área. La baja C3. No había nadie para recepcionar. Y viene sacando esa pelota Nardoni. Avanza el número 5, Juan Nardoni. Nardoni que la va tirando para Mura contra la raya. Domina Mura, levanta la cabeza Mura. No tiene con quién tocar. Se viene apoyando más atrás con García. García que va a abrir con Roja. Allá se está mostrando Duván Vergara. Venía para el colombiano que juega para Fernández. Que quiere escapar, escapa bien Fernández. La va tirando por el medio. La mete al área. Sacaron a medio. Mirá que quedó viva. Lo traban, le quita. Y allí aparecía Guido Carrillo. Y Carrillo para la velocidad de C3. No pudo meter el cambio el colombiano. Y perdió la pelota. Y le queda para Fernández. Y Fernández para Mura. Mura que tira por el medio. Quería jugar para Mar. ¡Ah, mirá lo que hizo C3! ¡Enrica Moreno! Tiro arriba, perdió la pelota. Le va quedando otra vez para García. Y claro, uno con una pequeña maravilla de esas como la que hizo recién C3. Uno se ilusiona porque ha visto muy poco en este partido. Ya en 35 minutos del segundo tiempo, 0-0. Racing y Estudiantes, somos el equipo de Ecos del Deporte. Está saliendo Nazareno Colombo para el equipo de la Academia. Colombo que tira para Maravilla Martínez. Sacaron la pelota. Acá le va quedando a Piovi. Piovi para Carrillo. Carrillo que va jugando para Ascacíbar. Ascacíbar que deja para C3, C3 que va tirando para Arzamendía. Arzamendía que va jugando por el medio. Allí aparece Ezequiel Piovi. Piovi cruza la mitad de la cancha. Quiere tirar para Guido Carrillo. Perdió Carrillo. Recupera, tira para Maravilla Martínez. Quedó de cara al gol. Está el primero, está el primero, está el primero, está el primero. No salió Muslera. Le pegó por arriba. Haciendo maravilla Martínez. Lo mandaron a correr. Un horror en el fondo. Se rebaló el zaguero. Le amagó a Muslera por un lado. Le amagó por el otro. La picó. Una vaselina de maravilla Martínez. Para poner a Racing arriba. Para que Racing acaricie el torneo clausura. Una maravilla de Adrián Martínez. Racing 1, Estudiantes 0. Escapar Tobio, quiere meter la pelota. Falta. Falta contra Tobio a manera de córner corto. Bueno, basta la Bruja Verón a buscar este cabezazo. Es la última para Estudiantes. Y de tanto riesgo va todo Estudiantes al área. Se desespera Costa. Bueno, veo en el área a Lario, veo a Sosa, veo a Mesa. Va Carrillo, está C3. Todos Estudiantes en el área. Es una de las últimas. 6 minutos, sufre el pueblo de Racing. Sufre el pueblo de Racing. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 en el área. Va Racing, va Estudiantes por esta pelota quieta. Es esta. Es esta y no hay tiempo para más. Mira lo que es el área. Se desesperan los jugadores, el cuerpo técnico, el árbitro. Dice, estoy mirando todo. Estoy mirando todo. Masosa, el centro. ¡Gol! Carrillo. ¡Gol! de La Plata. Guido Carrillo fue más alto que todos en el minuto 47 del segundo tiempo. Con el último aliento, con el último suspiro, con la última bocha del partido, Estudiante lo empata. Tendremos al Arrie en el Madre de Ciudades. Señores, recordemos que con gol de Maravilla Martínez en el minuto 36 del segundo tiempo, Racing se puso 1-0 y en el minuto 47 Guido Carrillo puso el empate de este compromiso. Con este resultado habrá definición por penales aquí en el Madre de Ciudades, donde Racing y Estudiante buscan el título del torneo clausura del fútbol argentino. El próximo fin de semana estarán jugando el ganador de este partido con Platense, que fue el ganador de la apertura, a ver quién es el campeón de la temporada 2025 del fútbol argentino. Bplay te invita a disfrutar del bono de bienvenida de 12.000 pesos para conquistar la copa. Registrate en bplay.b.ar de forma legal y segura. Hacele caso al Divo si sos menor, no podéis apostar. Renová tu casa con Naldo. Busca, elegí, transforma tu hogar con la mayor variedad de productos y la mejor financiación, hasta 45% off, 12 cuotas sin interés, con envío gratis en APA y seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Bueno, comenzarán pateando uno y uno, se sorteará quien patea primero. Habrá 5 penales primero. De subsistir la igualdad, luego empezarán 1 y 1. No pueden repetir ninguno de los jugadores hasta que lleguen a los 11 que están en el terreno de juego. Después volverán a repetir nuevamente en el orden que patearon. Allí se ve a Milito Izaja, el gerente deportivo de Racing, en el talud. Se va a hacer el sorteo. Allí está Sosa y está Ascacíbar. El sorteo sobre el lado de la tribuna de Estudiante. Por eso el puñito apretado de Ascacíbar. Ahora van a sortear quién patea primero. Che, las dos va a ganar Ascacíbar. Ganó también Ascacíbar. Bueno, está todo para Estudiante. Eligió el arco, patea primero. Señoras y señores, se viene la definición por penales en el Madre de Ciudades. Hay mal tiempo, buena membrana Anclaflex. Techos en la membrana líquida con poliuretano de Anclaflex. En la solución definitiva para tus goteras Anclaflex. Soluciones positivas, anclaflex.com.ar. Uno Comunicaciones, somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en unocom.com.ar. Uno Comunicaciones, a la vanguardia de la tecnología. Franchella se le nota hasta la cara, en estado de nervio. Allí la imagen con la bruja, Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata. Allí el árbitro habla con Cambeses, habla con Fernando Muslera. La clásica reglamentación, muchachos, hasta que no toque la pelota el que va a ejecutar, no se puede. Siempre tiene que haber un pie en la raya del arco. Supermercado Mayorista Jaguar te la deja servida. Compra como en el super para precios mayoristas y ahorra en grande. No te quedes en offside. Pasa por Jaguar y llévate un golazo de ofertas. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la app y obtén un 10% de descuento. Además, nos pagas en cuotas y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Renová tu casa con Naldo. Busca, elegí, transforma tu hogar con la mayor variedad de productos y la mejor financiación, hasta 45% off y 12 cuotas sin interés. Con envío gratis en ambas en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Los dos son atajadores de penales, tanto Cambese como Muslera. Bueno, veremos la puntería de los jugadores. ¿Quién va a patear primero? Sosa. Va a patear Sosa para Estudiantes de La Plata. El primer penal será para el equipo Pincharrata. Al mal tiempo, buena membrana Anclaflex. Techos en la membrana líquida con poliuretano de Anclaflex. En la solución definitiva para tus goteras Anclaflex. Soluciones positivas, anclaflex.com.ar. Señoras y señores, va a comenzar la definición por penales. Le va a pegar Sosa para Estudiantes de La Plata. José el Pepe Sosa. Va el primer remate para Estudiantes de La Plata. Cambeza en la silla eléctrica. Da la orden el árbitro. Va Sosa. Pita el árbitro. Carrera hasta la media luna. Va Sosa. Se mueve el arquero. Pita el árbitro. Va Sosa. Sosa, gol de Estudiantes. José Sosa gana Estudiantes 1-0. Di tu préstamo sin vueltas y devolverlo en cuotas fijas y en pesos, así de fácil, así de rápido. Conoce más en cartasur.com.ar. Cartasur, efectivo más rápido y más fácil. Nuevo alfajor Gula, hecho con chocolate posta. Gula, un alfajor 100% pecado. Bueno, ahora viene el penal para el equipo de Racing. Va Maravilla Martínez. Maravilla Martínez va a ejecutar el penal. Fernando Muslera en la silla eléctrica. Va a darle la orden el árbitro. No lo mira Maravilla Martínez. Se mueve de un lado al otro. Muslera. Maravilla. Golazo de Racing. 1-1. Una comunicación y somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en unocom.com.ar. Una comunicación es a la vanguardia de la tecnología. Bueno, veremos quién es el que va a ejecutar para Estudiantes de La Plata. Un penal para cada lado. Va el colombiano C3. Va C3 a ejecutar el penal para Estudiantes de La Plata. Le acomoda el colombiano. No lo mira a el arquero Cambese. Toma 1, 2, 3, 4, 5 pasos. El colombiano C3. Va C3. Pegó en el horizontal. Pegó en el travesaño el remate de C3. Ha malogrado Estudiantes 1-1. Viví tu pasión por el fútbol en solodeportes.com.ar. Tenés 6 cuotas sin intereses, sin mínimo de compra y envíos a todo el país. Solo Deportes es una pasión nacional. ¿Sabías que Pinturas Premier produce el revolucionario látex sílice? Es súper lavable, 140 colores y mayor durabilidad. ¿Anotaste? Látex sílice de Premier. Colores que protegen. Bueno, veremos quién va por Racing para marcar la primera diferencia. Edwin Cetrema logró el penal para el equipo de Estudiantes de La Plata. Va el penal para Racing. ¿Quién es? Vieto. ¡Gol de Racing! Para eso entró. Vieto pone arriba Racing. 2-1 la Academia. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Descubrí la nueva generación de camiones a Chelo y a Tego. Supermercado Mayorista Jaguar te la deja servida. Compra como en el super pero a precios mayoristas y ahorra en grande. Y no te quedes en offside, pasa por Jaguar y llévate un golazo de ofertas. Bueno, este es penal crucial, ¿verdad? No se define, pero el tercero, y si malogras el segundo, va Alario, el ex River. Pensar que pudo haber llegado a Nacional Alario cuando llegó Santander, ¿se acuerda? Va Alario para Estudiantes, pita el árbitro. Tiene que convertir Alario. Gol de Estudiantes. Alario pone el segundo de Estudiantes. El tercer penal va Racing por seguir arriba. Flecha Buses te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la app y obtén un 10% de descuento. Además los pagas en cuotas y sin interés. ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca con bujías Hescher para motores diésel. Bueno, va el penal para el equipo de Racing. Va Agustín García. García con el remate para Racing. A ver, da la orden el árbitro. García se prepara el zurdo. ¡García! ¡Gol de Racing! Arriba la Academia. Racing 3. Estudiantes 2. Galletita Frío presenta tartelete, una crocante canastita con mermelada de frutillo, frutos del bosque. Con Galletita Frío, ni las miguitas quedan. Este es un penal clave, es el cuarto, el penúltimo. No puede malograr Estudiantes. ¿Quién le va a pegar? Sosa, me parece, ¿no? Sí. El número 7, sí. Bueno. No, ese no es Sosa. Ese es Tobio. Tobio. Penal clave, sí los hay. No puede malograr Tobio. Acomoda la pelota Tobio. Se agazapa Cambés. El único que malogró fue el colombiano Cetré. Lo trata de poner nervioso el arquero Cambés. Se mueve de un lado al otro. Va Tobio. Gol de Estudiante. Tobio empata ahora la serie. El equipo de Estudiantes de La Plata. Teresa va el cuarto penal de Racing, que ha rematado tres penales y convirtió los tres. Estudiantes remató cuatro y marcó tres. ¿Quién va por Racing? Va el uruguayo Gastón Martirena, el ex Liverpool. Gastón Martirena va a ejecutar el penal para Racing, número 15 en su espalda. Uruguayo con uruguayo, frente a frente. Martirena y Muslera. Martirena y Muslera. Martirena. ¡Muslera! ¡Muslera! ¡Muslera! Abajo contuvo el arquero de Estudiantes. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Ingresa en simmons.com.ar y encontrá un sueño perfecto. Te vas de viaje hoy. En centraldepasajes.com me puedes comparar los precios de todas las empresas de micro y viajar con los mejores descuentos. Centraldepasajes.com me compara. Elegí y viajá. Bueno, le quedan un penal a cada uno. Un penal a cada uno y van 3 a 3. Un penal a cada uno y van 3 a 3. De continuar la igualdad, habrá otra ronda, 1 y 1. Va el penal de Estudiante. ¡Gol! Apareció Mesa. Marcó el cuarto. Bueno, está la mano de Muslera, que Estudiante sea campeón. Si ataja Muslera o erra el capitán Sosa, Racing, Estudiantes será campeón de clausura. Le da un besito a la pelota Muslera. Se la va a entregar en la mano. Me va a decir la clásica, la va a conversar. No te asustes, no te pongas nervioso, ¿eh? Bueno, a ver si en la mano de Muslera está el título de Estudiantes de La Plata. Sosa quiere que se sigan pateando. Si convierte Sosa, seguimos pateando. Si lo ataja Muslera o lo erra Sosa, Estudiantes campeones. ¡Va Sosa! ¡Va Sosa! ¡Va Sosa! ¡Gol de Racing! Y se sintió. Y se sintió Sosa. Le tiró el aductor o se le achicó un huevo. 4 a 4, ahora 1 y 1. El que erra se termina. Piplay te invita a disfrutar del bono de bienvenida de 12.000 pesos para conquistar la copa. Registrate en miplay.es.ar de forma legal y segura. Se le casó al tipo si sos menor. No podéis apostar. Renová tu casa con Naldo. Busca, elegí y transforma tu hogar con la mayor variedad de productos y la mejor financiación. Hasta 45% off, 12 cuotas sin interés con envío gratis en AMPA en seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Bueno, 1 y 1. El guerra se termina. Se sintió Sosa. ¿Quién va a patear el penal para Estudiantes? Ahora comienzan 1 y 1, 4 a 4. Erró Martínez y erró Cetré, los extranjeros. Le va a pegar Sosa para Estudiantes. Sosa para Estudiantes. Mirá la García sufriendo ahí. Sosa para Estudiantes. Tiene que sacar al jugador. Ano Rodríguez es el que le va a pegar, el número 2. Claro, tiene que salir fuera de los límites del terreno de juego. Tengo una para usted, locutor. Busca un mate. Masilla Plus es la masilla más elegida para la construcción. Execo tiene nombre y apellido. Masilla Plus, un producto de Anclaflex. Soluciones positivas, anclaflex.com.ar. Carta Sur lo hace fácil. Pedí tu préstamo sin vueltas y lo devuelves en cuotas fijas y en pesos. Así de simple. Conoce más en cartasur.com.ar. Carta Sur, efectivo más rápido y más fácil. Bueno, algunos hinchas no miran en la tribuna. Le va a pegar el gigante Rodríguez. Se haga zapa Cambese en el conjunto de Racing. Va el penal. Va Rodríguez. ¡Gol! ¡Ay, apretadito! Como minifalda de traba. Entró justito la pelota de Rodríguez. Gana ahora Estudiante. Bueno, está con la soga al cuello Racing. Vuelve de vuelta, de vuelta. Si ataja Muslera o lo erra el hombre de Racing, es campeón Estudiante. A ver, a ver. A ver, a ver. Tomó carrera. Si lo ataja Muslera, Estudiante es campeón. Llegó, tiró, Mulera. Mulera, Mulera, Mulera, Mulera, Mulera, Mulera, nene, nene, nene, nene. Fernando Mulera le da el título a Estudiantes de La Plata. Aparecieron las manos del uruguayo para meter a Estudiantes como campeón del torneo clausura. Las manos de Mulera, campeón del clausura, el pincha rata. Ganó en definición por penales. 5 a 4 el equipo de Estudiantes de La Plata. Y el próximo fin de semana, Estudiantes con Platense estarán dirimiendo quién es el campeón del año. Mulera. Entre las manos de Mulera y el palo, le prohibieron a Racing la posibilidad del gol. Señoras y señores, el pincha se ha consagrado campeón. Aquí nos vamos. Nos reencontramos con ustedes el martes para la final intercontinental entre los equipos de Flamengo y Paris Saint-Germain del fútbol argentino. El fin de semana se van a ver Estudiantes de La Plata y Platense para ver quién es el campeón del año. Por vuestra atención, han sido más que amables. Mil gracias.